conmigo tú sabes que no es un invento. Intento apartarte solo de su lado para estar con ella. Ella no merece saber que la quieres. Si solo prefiere tenerte a su lado con lágrimas falsas. Tú eres mi amigo y quiero ayudarte. Entiende, razona, no soy tu enemigo. Escucha, perdona. No es digna de tu amor quien te engañó. Te engaña y te engañará. Yo la conozco desde mucho tiempo atrás. A mí me engañó. Alguien dejará. Por estar siempre ahí. Jensen, te gusta, fiero. Gracias, loco. Amigo, tú sabes que no es un invento. Intento apartarte solo de su lado para estar con ella. Ella no merece saber que la quieres. Si solo prefiere tenerte a su lado con lágrimas falsas. Tú eres mi amigo y quiero ayudarte. Entiende, razona, no soy tu enemigo. Escucha, perdona. No es digna de tu amor quien te engañó. Te engaña y te engañará. Yo la conozco desde mucho tiempo atrás. A mí me engañó. También